campanillas. ¡Ay, caridad! No llores, caridad, que la felicidad se fue de tus mejillas. ¡Ay, corazón! Que tienes corazón, que tus ojeras son azules campanillas. Dicen que es por una carta que de novio recibió y que en ella le decía: nuestro amor se terminó. No llores, caridad, que la felicidad se fue de tus mejillas. Ay, corazón, que tienes corazón, que tus ojeras son azules campanillas.